ni siquiera voy a decir tu nombre, ni Silvia. Bueno, estoy con Silvia, profesora de psicomotricidad de un profesorado. Silvia, me interesa saber cómo percibís en tu materia la cuestión de la asistencia de los alumnos. Es decir, ¿vienen a las clases? ¿Mucho, poco, nada? ¿Cómo sentís que funciona esa parte del encuentro pedagógico que tiene que ver con la asistencia de los alumnos a clase? Bueno, yo estoy en lo que se llaman los EDI, los espacios de definición institucional, y se supone que es una materia que se elige. Siendo una materia que se elige, está dictada a las 8:20 de la noche, y los alumnos terminan casi a las 11 de la noche. Es un horario muy extendido y muy, muy al cierre del día, y eso a veces produce ausencias. El interés está permanente, pero siempre hay algún factor que hace que se produzcan ausencias. No son demasiadas. Creo que el punto clave es el interés por hacer este espacio de definición, ¿no? Por esta materia en particular. O sea, ¿vos crees que el hecho de que ellos tengan la opción de elegir la materia hace que vayan con más entusiasmo y su asistencia sea más constante? Por ahora es lo que estoy vivenciando, ¿no? Tal vez uno escucha que a esa hora hay otros profesores, que los alumnos se van o se retiran antes. Uh-huh. Supongo que tiene que ver con la hora, ¿no? Y en cuanto a las reglas que la institución te pide que sigas respecto de la asistencia, por ejemplo, tomar lista o hacer algún otro tipo de control, ¿vos eso lo llevas a cabo? ¿De qué manera? Sí, en general lo llevo a cabo sobre el final. Voy recibiéndolas en la medida que van llegando, porque es un tiempo intermedio entre que dejan una materia y arrancan con esta. Y eso también, ese espacio intermedio, hace que las demoras hagan que no lleguen a horario. Entonces el tiempo que uno podría aprovechar es menor, y nosotros hacemos modalidad lúdico-vivencial, entonces es complejo poder abarcar todo ese tiempo que uno intenta trabajarlo con más intensidad, ¿no? Bueno, y esto es tu experiencia personal como docente de psicomotricidad en ese profesorado. Y con respecto al uso en general de la cuestión de la asistencia por parte de colegas, de profesores, de ese instituto o de otro, ¿en general tenés una opinión formada acerca del manejo de la asistencia por parte de los docentes en los profesorados? Sí, hay como diferentes posiciones respecto de lo que es la asistencia. Hay quienes, me parece que no está mal que uno pueda cumplir con un horario de ingreso para poder realmente uno aprovecharlo y poder darles a los alumnos lo que uno prepara y piensa que es lo que los va a ayudar a comprender la materia, ¿no? Es complejo cuando van entrando de manera despareja, porque uno siente que tiene que volver a componer lo que está diciendo, o por lo menos en mi caso. Hay docentes que no, que bueno, que ven cómo los alumnos después se adaptan a escuchar aquello que no pudieron, o a recomponer aquello que no pudieron escuchar. Y hay docentes que bueno, que tienen más tolerancia, es variable, digamos, no es algo unívoco. Depende de cada uno de los tiempos de tolerancia, ¿no? O sea, en lo que son diferentes los docentes respecto de la asistencia es en la tolerancia. Sí. Esa sería la variable. ¿Qué te parece la siguiente situación? Un profesor dice lo siguiente, dice: yo no tomo lista porque me parece que ya son grandes, que son gente adulta y que tiene que administrar responsablemente su responsabilidad, valga la redundancia, de venir al profesorado. Por lo tanto, bueno, están ustedes, yo no los voy a andar persiguiendo como si fueran chiquilines, simplemente trato de enseñarles cosas que les van a servir y ojalá que vengan y que las aprovechen. Y entonces los alumnos, algunos van y hacen, acusan recibo de esto, pero otros tantos no van. Van, utilizan al máximo sus faltas y se exceden, o faltan y se hacen poner el presente por un compañero, por ejemplo. ¿Cómo valorarías esta situación, digamos? ¿O qué harías si te pasa? En realidad me pasó. Yo inicié, digamos, cuando empecé a dar clases acá, pasó que yo, planteando esta situación, que bueno, que yo consideraba que era así, inclusive había puesto a disposición el listado para que ellos se pongan al presente, aparecieron presentes de personas que no estaban, ¿no? Y esto, bueno, a mí me dijeron que esto no podía ser así, que yo era la que tenía que poner los presentes. Bueno, se presentaron situaciones complicadas para mí, en la que dije, bueno, para la institución en general, ¿no? Porque me explicaron que es una responsabilidad para la institución, un alumno que se haga presente en un papel y no en lo real. Entonces, bueno, fue como tuve que ir ajustando algo de esto. Me parece que sería importante que el alumno entienda que esto no es para uno, sino que es para ellos. Pero bueno, es una cuestión de madurez la posibilidad de tomarlo así, de sentir que lo que van a aprender es para ellos y que lo tienen que capitalizar para ellos. Y bueno, en algún tiempo esto podrá moverse en ellos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Silvia.